HJDE, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los 20 superclásicos que esta semana nos contará historias como de la canción que alcanza el puesto número uno en el mundo mientras se disputaba la semifinal más épica en la historia de los mundiales de fútbol. ¿Cuáles artistas participaron en una canción de Rockwell haciéndole ganar más popularidad? Y la banda que aborda temas sociales incluyendo la lucha por los derechos LGTB. Estos son los 20 superclásicos en la FM. La producción es de Andrew Ramírez y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos y comenzamos Canción con historia, historia de las canciones. El nombre Soda Stereo surgió como una combinación de dos conceptos. Soda, una palabra que transmitía frescura y modernidad, y stereo, para enfatizar la calidad del sonido. La banda se inspiró en gran medida en el rock británico y estadounidense de los años 70 y 80, especialmente en bandas como The Police, The Cure y Debbie Bowie. Entre Caníbales muestra una fuerte influencia de la música psicodélica, un género que Cerati admiraba. Esto se refleja en la atmósfera y el estilo musical de la canción 20 esta semana, Soda Stereo. Soda Stereo 20 esta semana entre caníbales en la FM, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. Una de las características más recordadas de Smooth Criminal es el famoso lean, es decir, la inclinación de Michael Jackson y sus bailarines que realizaron en el video y en actuaciones en vivo. La canción cuenta la historia de una mujer llamada Annie, que es atacada en su apartamento por un criminal astuto. La letra tiene otro tono misterioso y cinematográfico, influenciado por el amor de Jackson, por las películas de gangsters y el cine negro. Aquí está en el 19, Smooth Criminal. Superclásico número 18. You said you didn't need Vanilli, Blame It On The Rain, 18 esta semana en los 20 superclásicos en la FM. Gracias por acompañarnos, por descargar la app La FM Oficial o sintonizarnos en tu computador en rcnmundo.com/la FM, la ciudad Cali, allí nos escuchamos. Continuamos con más canciones con historia. El nombre Magneto fue elegido por su sonido atractivo y su conexión de atracción y energía, características que se reflejan en la intención del grupo a atraer una gran audiencia juvenil. La canción La Puerta del Colegio habla sobre las emociones y experiencias típicas de los adolescentes, especialmente en el contexto de la vida escolar. Es una historia de amor y encuentros en la puerta del colegio, un tema con el que muchos jóvenes se podían identificar. Aquí está en el 17, nueva entrada para Magneto. Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando nervioso y tú apenada, sentimos que el amor se despertaba. Cántame en un colegio, eres culpable de nuestro amor. Cántame en un colegio, eres la que me recuerda.

Enrique Bunbury y Lady Blue, 16 esta semana, en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Better Off Alone es considerada una de las canciones más influyentes del Eurodance y el trance de finales de los años 90 y principios del 2000. Su éxito ayudó a popularizar estos géneros a nivel mundial. La letra de la canción es simple, pero efectiva, con la repetición de la pregunta: ¿Do you think you are better off alone? ¿Crees que estarías mejor solo? Esta línea se resonó por muchos oyentes, convirtiéndose en un himno de la independencia y el empoderamiento personal. Aquí está Alice DJ con Better Off Alone. 14 esta semana para la banda alemana Scorpions y Still Loving You en la FM, la radio de los clásicos. Más canciones con historia el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde en estos los 20 superclásicos. Y escuchen esta. El 3 de junio de 1990 se jugó el partido Argentina-Italia en la épica semifinal con Maradona, Baggio y Maldini por la Copa del Mundo de Italia 1990. De igual manera, ese mismo día, la canción Step by Step de New Kids on the Block alcanzó el lugar número uno en el mundo, siendo muy popular y recibiendo una alta rotación en canales de música como MTV. El video muestra a los miembros de New Kids bailando y cantando en un entorno urbano y futurista, con coreografías muy elaboradas para la época. Aquí está, en el lugar número 13, New Kids on the Block y Step by Step. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step, ooh baby, really want you in my.

Take On Me y su video musical son considerados íconos de la década de los años 80 y han sido referenciados en numerosas ocasiones en la cultura popular. La voz distintiva de Morten Harket y el memorable riff de sintetizador contribuyeron a su reconocimiento global. Este éxito ha sido versionado por muchos artistas a lo largo de los años, demostrando su perdurable popularidad. Aquí está, en el lugar número 11, Aha y Take On Me. Take On Me, lugar número 11. Esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Soda Stereo y Entre Caníbales. 19, Michael Jackson, Smooth Criminal. 18, Blame It On The Rain con Milli Vanilli. En el 17, en Magneto y La Puerta del Colegio. 16, Enrique Bunbury, Lady Blue. Mientras que en el lugar número 15, Alice DJ y Better Off Alone. En el 14, Scorpions, Still Loving You. Mientras que en el lugar número 13, New Kids on the Block y Step by Step. 12, Kool & the Gang con Get Down On It. Y en el lugar número 11, Take On Me con Aha. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Pausa. En instante regresamos con estos los 20 superclásicos en la FM. La radio de los clásicos. Que sí.